desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y será el crepúsculo en Formosa, la medianoche en Mar del Plata. Y a través de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. En las condiciones actuales, la radiación de fondo cosmológico es mucho más caliente que la temperatura de los agujeros negros, que tienen masa parecida a la del Sol, y hay un flujo neto de calor hacia el interior de esos objetos desde el espacio que los rodea, pero que tiene un ritmo infinitesimal, tan lento que pareciera que está tan solo matando el tiempo. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En un futuro muy lejano, la radiación de fondo será tan fría que los agujeros negros empezarán a perder más energía a través del proceso de evaporación cuántica que la que ganarán absorbiendo calor de fondo. De esta forma, los agujeros comenzarán a reducirse lenta pero inexorablemente, volviéndose más calientes, tanto como yo cuando recuerdo esas palabras de antes que te fueras. La velocidad de calentamiento de los agujeros negros de masa parecida al Sol es increíblemente pequeña, pero al cabo de por lo menos 10 undecillones de años, un 1 seguido de 77 ceros, habrán recuperado una pálida sombra de su esplendor pasado y brillarán con una temperatura comparable a la de las estrellas que fueron una vez. No es para nada aventurado decir que eso será justamente en otro día. ¶¶ truth behind the lies. Cause when I wake up, it's just another day. Wanna stay where the light is streaming, find the one. Vaya nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Pese a ser extremadamente pequeños, los agujeros negros de un tamaño de unas millonésimas de centímetro, pero con una masa comparable a la de un gran asteroide, tendrán una cierta luminosidad hasta desaparecer en un brillante destello de radiación. Para encontrarlos, los hombres de ciencia deberán convertirse en el mejor detective. Yeah.

La rompe. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad. Que edifica un mensaje para el mañana. Que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. The New Trolls es una bocanada fresca para el rock progresivo neosinfónico, con una sutil fortaleza que se basa en la música clásica, viste distintivamente al movimiento. The New Trolls, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. El tiempo que tardan los agujeros negros estelares en evaporarse es tan inmenso que la mayoría de ellos probablemente serán devorados por agujeros negros mayores. De modo que si lográramos visualizar alguno, simplemente diríamos, vi entonces. Yeah. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche, Mar Platense. Si una fracción apreciable de la galaxia acaba como un gigantesco agujero negro con un diámetro de una décima de año luz, este tardará en un guarismo de un 1 seguido por 100 ceros en el número de años para evaporarse. Lo que se puede decir algo así como un sol dormilón. Nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Cuando hasta los agujeros negros mayores hayan desaparecido, no quedará nada, excepto la radiación de naturaleza extremadamente tenue y decreciente provocada por la evaporación. El espacio será entonces negro, vacío y en expansión para el resto de la eternidad. Luca escucha asombrado, tratando de imaginar este cielo. Humanas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Que Luca, además de asombrado, está asustado, ¿sí? Bueno, pero está contento, salió campeón, justo ahí en el límite, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Nuestro saludo a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Cuando el espacio esté vacío, se habrán agotado las últimas pequeñas reservas de energía libre. Toda la máquina cósmica se habrá parado y la segunda ley de la termodinámica habrá reclamado sus últimas víctimas y con ello a todo aquel que hable fuera de tiempo. Llegado el punto en el cual el espacio esté negro y vacío, prevalecerá el equilibrio y la entropía del universo habrá alcanzado su punto máximo, dejando establecido que hay pocas predicciones del destino cósmico tan tenebrosas como esta lenta